tanto dolor. Cierro los ojos, intento estar solo, pero siempre acecha ese pájaro bobo. Me da su opinión, te sabe lo todo, y a su imagen pone un cálido tono. Ojalá partiera el viento, los hilos del sentimiento, y desnudara la razón. Y que diga la mañana que no hay almas reventadas, y que el fuego es la como los demás, y perderme entre el miedo que fluye por dentro de esta sociedad. Está bien escogido el vestido que disfraza la realidad. Ya no sé perderme porque no conozco esta lluvia. Asusto, me pierden los modos, vienen a atacarme los pájaros bobos. Vuelvo a mi sombra, prefiero estar solo.